the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. Con el sonido de Elton John. Qué maravillosa es la vida mientras tú estás en el mundo. Your song, aquí está tu canción, la de tu vida. Esta es la fórmula original. Tenlo claro, los 40 Classic. Y díselo a todo el mundo, ya verás cómo se le pega, ¿eh? Hoy estamos compartiendo cosas que se te pegan de los demás, como por ejemplo, votar por tu canción favorita en la batalla. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Tú decides cuál de estas tres sonará al completo al final del show. Hoy canciones de película como la de Ghost. También la del guardaespaldas. Cazafantasmas. ¿Cuál debe ganar? Tú decides. 40. Vota en Twitter, @los40classic. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Thank you. Presente. Freddie Mercury. Presente. Elton John. Presente. Dolores O'Riordan. Presente. The Rolling Stones. Presente. Ya a la venta el nuevo disco de los 40 Classic, la fórmula original. ¿Navidades clásicas? tus números uno. Es el momento de recibir al maestro Joaquín Luqui. Con él nos vamos a la universidad y con Genesis. Hola, hola, hola. En los años 70, sobre todo, el campus universitario de Estados Unidos era una enorme fuerza en la música, para lanzar artistas, para hacerlos más grandes. Ahora también, pero quizá de forma diferente. Y queremos recordar que esta semana actuaban por vez primera allí Genesis. En la batería estaba Phil Collins, entonces todavía Peter Gabriel de solista. Genesis, con y sin Peter Gabriel, con y sin Phil Collins, porque luego Phil Collins en solitario, como Peter Gabriel, han dado también muchas obras estupendas. Pero nos vamos a quedar ahora con Genesis y su Invisible Touch. Palabra de Luqui, los 40 Classic. Classic. Hola Jorge, yo soy Juanes y esta es mi canción. Un abrazo enorme a los oyentes. Negra, hoy mi amor está de luto. camisa negra. Ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Por beber el veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra. Después de cantarte a Juanes, a la vuelta jugamos a la canción Enigma. Los 40 Classic. Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. 94.8 Sevilla. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla cierra la conmemoración del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven con las sinfonías número 5 y número 6 bajo la dirección del maestro húngaro György Rath. Disfruta la música en vivo los días 17 y 18 de diciembre en el Teatro de la Maestranza. No dejes que te lo cuenten. Compra tu entrada en rossevilla.es y vive la música con la Ross. A los jóvenes la mascarilla no nos borra la sonrisa. Al contrario, la mascarilla deja ver el amor a nuestra gente, porque no queremos contagiar a nuestros mayores, porque no nos queremos contagiar. Es un mensaje de los 40 Classic Sevilla. Aire Sur Today. Este año más que nunca vive la Navidad en Aire Sur, como María y toda su familia. En Aire Sur nos están haciendo pasar unas Navidades inolvidables y además con todas las medidas de seguridad. Haz tus compras en Aire Sur y consigue vales gratis para nuestro tren de Navidad y mucha más diversión en Soul Park. Centro Comercial Aire Sur. Vive un gran momento cada día. ¿Cuánto te ha costado tu implante dental? ¿1.200 euros? No, mucho menos. ¿1.000? No, solo 500 euros. 250 el implante y 250 la corona sobre el implante. ¿Dónde? CEOP, Centro de Especialidades Odontológicas Premium, Avenida República Argentina 44, Sevilla. Teléfono 854-88-87-88. ¿Vendes tu coche? En HR Motor somos los que más pagamos. Y en el acto, siempre la máxima tasación. No lo pienses más. Vende tu coche en HR Motor Sevilla, en Avenida Fernández Murube 36. Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso: que vuelva la música en vivo segura. Simple Minds, Neil Rogers and Chic, Lionel Richie, Tom Jones y muchos más. Ya lo conseguimos con responsabilidad y lo vamos a volver a hacer. Entradas en starlightcatalanoccidente.com. 94.8. Los números uno de tu vida. Los 40 Classic. Y ahora, ay, ay, ay, ay, ay, es el momento de la tensión, amigas, amigos. Vamos a jugar a la canción Enigma. Ya sabes, busco intérprete y título de la canción de la que voy a leer ahora un trocito, un fragmento de la letra, ¿de acuerdo? Si lo sabes, me mandas la respuesta con nota de voz. Intérprete y título, ¿de acuerdo? Y la letra dice así: pero no puedo. Siento que muero. Me estoy ahogando sin tu amor. Solo tus números uno. Con Jorge Sánchez. En los 40 Classic. Whispers of some quiet conversation.

Vacío de Alejandro Sanz también forma parte del recopilatorio de los 40 Classics, perfecto para estas Navidades. Los 40 Classics. La fórmula original donde están presentes los números uno de tu vida. Los números uno, 40. Los 40 Classics. En Canarias. Los 40 Classic. Aquí seguimos tú y yo, mano a mano, rugiendo juntos con los números uno de tu vida. Jorge Sánchez, los 40 Classic. Hoy estamos buscando y compartiendo esas cosas que se te han pegado de los demás. Hola. Saludos, fieras. Soy Toñi de San Fernando, Cádiz. Hay una expresión que me la pegó mi hermano, que yo la uso para todo, y es, tú sabes. Me preguntan, ¿cómo estás? Y yo digo, tú sabes. ¿Sabe? Me dicen, ¿dónde vas? Tú sabes. O sea, que lo uso para todo, que tiene un cesaría. Ya te pillas, ya tú sabes. Ya. Te vale para todo, ¿eh? Tú sabes, claro. Y en tu caso, ¿qué es eso que se te ha pegado? Yo qué sé, una expresión, una... manera de vestir, una canción. Cuéntamelo, hola. Buenas tardes, me llamo Teresa. Hola. Los estoy escuchando desde Argentina. Qué bueno. Y a mí lo que más se me pega acá son las canciones de cancha. Cada vez que miro un partido de River o que puedo ir al estadio, siempre termino toda la semana cantando alguna canción de River, obvio. Obvio. Un saludo grande. Obvio, River, claro. Gracias, ¿eh? Canciones del estadio, de la cancha, del campo de fútbol. ¿A quién no se la pega alguna vez? Lo, ¿eh? Anda, pues claro. Hay un montón de canciones que se te pegan. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. ¿Cómo está? Aquí están activando tu tarde. CNC Music Factory. Dame que suene. Dale volumen a la radio. Los 40 Classic. La fórmula original. With the bass, pajamas live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world, and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So, yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live, and I will do this too. Party people in the house, move. Nos lleva a través de uno de los grandes nombres del rock, Bruce Springsteen. En la vida todos tenemos un papel, un destino. Bruce Springsteen descubrió el suyo viendo la televisión cuando apenas era un niño. Aquella noche, en el salón de su casa de Nueva Jersey, vio algo que cambió su vida para siempre. Y ahora con todos ustedes, el gran fenómeno de la música. El chico que está poniendo el mundo patas arriba con su rock and roll. Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog. El 24 de diciembre vuelve Ídolos a los 40 Classic. Los 40 Classic. The first kick I took was mine. bien. El lunes 24 de diciembre. Perdón, no es lunes, es jueves. El 24 de diciembre vuelve Ídolos, temporada 2. Primer capítulo. La historia del boss Bruce Springsteen contada para los peques de la casa y narrada por Miguel Ríos. La mañana del 24 de diciembre en los 40 Classic será absolutamente mágica con Ídolos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy. A la canción enigma de esta tarde. Hace unos minutitos, que hemos leído ese fragmento de la letra. Ya sabes que buscamos título e intérprete. Vuelvo a leer el fragmento que dice así: pero no puedo. Siento que muero. Me estoy ahogando sin tu amor. Título e intérprete: Ana, ahogado en un bar. Como quisiera. Como quisiera. Como quisiera. Como quisiera y el grupo es Maná. Como quisiera yo que fuera así, pero no es correcto. Habéis estado cerquita, ¿eh? Habéis estado cerquita, pero no es exactamente así. Vivir sin aire de Maná. Vamos a comprobarlo. Rápida con la respuesta correcta. Solo tus números uno. Con Jorge Sánchez. En los 40 Classic. Así que hasta Pontevedra, hasta las orejitas de Rita. Vivir sin aire. Así es como se llama esta canción de los mexicanos. Maná. Sin aire. batalla de los números uno. Final round. Últimos minutos. Vota por tu canción favorita en nuestro Twitter. @los40classic. Y haz que gane en la batalla de los números uno. Fight. Leather Roma, Roma, ma, Gaga, ulala, what you be romance. Lady Gaga, a la que por cierto se le pegó de Queen, un trocito de una de sus canciones, de Radio Gaga. Sí, efectivamente. Solo tus números uno. Con Jorge Sánchez. En los 40 Classic. Bueno, hoy estamos poniendo en común eso que se te pega de los demás. Hola, clasiqueros. Buenas tardes. Soy Emilio desde La Coruña. Hola, Emilio. Una de las particularidades que me pasan es que donde voy, a los sitios que voy o viajo, enseguida, pero enseguida se me pegan los acentos. Y cuando vuelvo a mi tierra, tardo como dos semanas en que se me vaya el acento. Entonces, claro, la gente se ríe y se mete conmigo porque de repente me voy a Asturias 8 días o 10 días y vengo con un acento asturiano, pero vamos, brutal. Y que se me pasa pronto, pero bueno, esa es mi pequeña historia. Venga, un saludo para todos. Un abrazo enorme, Emilio. Gracias. A ti te pasa como a mí, ¿eh? Lo de los acentos se pega un montón, se pega un montón. Ahora, te doy una cosa. Como para decir que ha sido un sitio y que luego sea otro, ¿eh? Por el acento te pillarán. Hola amigos, soy David Summers de Hombres G. Estoy feliz con los 40 Classic. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Fiesta blanco. Told the truth to me. caballero, ¿me pone un cortadito? Hombre, Fran, qué bueno, ¿ya habéis vuelto a la oficina? Es que va, seguimos teletrabajando. Pero he pensado, me voy a ver a estos, a ver cómo andan. Y ya de paso me llevo el décimo de la lotería de Navidad, como siempre. Claro que sí. Qué alegría verte, Fran. Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Cuántas veces has dicho: pensaba que este producto era más caro? Me dijeron que no valía la pena, pero es fantástica la relación calidad-precio de esta tienda. Estos son algunos de los riesgos del boca a oreja. Que otros hablen por ti, transmitiendo un mensaje equivocado. Empresario, ten el control de tu comunicación. Entra en serpublicidad.es y anúnciate en la radio aportando a tu negocio la reputación que necesita. Serpublicidad.es. Anúnciate en la radio que escuchas. Esta es mi casa, y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí, a un buen precio. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Esta es tu casa, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¡Ey! ¿Qué pasa, fieras? ¿Cómo van mis galácticos? Oye, que aunque este año no hayamos podido apuntarnos a la liguilla, que digo yo que tampoco hay que perder las buenas costumbres, ¿no? Total, que he cogido la lotería de Navidad, ¿vale? Os la paso. Ey, y entrenar un poco, gandules. Venga, un abrazo, tíos. Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. 94.8 Sevilla. Un queso artesano de Cazalla de la Sierra para mi hermana, unas cervezas artesanas de Utrera para mi cuñado y un aceite de oliva de Guadalcanal para papá. A añadir al carrito. Y si estas Navidades ayudo a las tiendas de mi pueblo, no me esperéis a comer. Me bajo a la calle a comprar los regalos de Navidad. Prodetour, Diputación de Sevilla y Radio Sevilla unen sus fuerzas para convertirse en la estrella que guía tu negocio estas Navidades, para ser más visible y aumentar tus ventas en tienda y online. Buscamos pymes y micropymes adscritas a la marca Sabores de la provincia de Sevilla y que han participado en la muestra de productos locales Sabores de la provincia de Sevilla y necesiten publicidad para reforzar su comunicación. Si quieres hacer publicidad en radio y tu empresa cumple los requisitos, entra en serempresarios.com, consulta las bases de participación y apúntate al proceso de selección. Plazas limitadas. Serempresarios.com. Sigue a tu estrella estas Navidades. Regala mucho más que belleza con Clínica Rocío Vázquez. Los packs de tratamientos faciales y corporales más esperados todos los años ya a la venta a un precio único solo hasta el 5 de enero. Entra en clinicarociovázquez.com o en su Instagram, Clínica Rocío Vázquez, y descúbrelos. Todos tus números uno vuelven al futuro en Los 40 Classic. Destino 1978. Objetivo números uno de la lista. Los 40 Classic. Ya sabes que en La Mafia se sienta a la mesa, se come de cine. Por eso ahora La Mafia se sienta a tu mesa. Porque ya tienes disponible el servicio de recogida en restaurante encargando tu comida en lamafia.es. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa con Uber Eats. En Sevilla Centro, Nervión y Tomares. La Mafia se sienta a la mesa. Cucina e pasione. GrupoBerrocar.com, la web donde comprar, alquilar, conseguir todos los repuestos y asegurar tu coche. GrupoBerrocar.com, la culminación de 30 años de experiencia y más de 35.000 clientes satisfechos. GrupoBerrocar.com, acceso a todo un mundo de posibilidades con un solo clic. Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso: que vuelva la música en vivo segura. Simple Minds, Neil Rogers and Chic, Lionel Richie, Tom Jones y muchos más. Ya lo conseguimos con responsabilidad y lo vamos a volver a hacer. Entradas en StarlightCatalanOccidente.com. 94.8. Enseguida vamos a descubrir qué canción gana hoy la batalla. Soy Dani Martín del Canto del Loco y un beso enorme para todos. El Canto del Loco. Entiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado 3 horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar, para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa están los besos, y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos. canción de One también se puede bailar como Carlton Banks en el principio de Belén, ¿eh? ¿A un lado, a otro? Con este bailecito se puede, ¿eh? Bueno, bailando, bailando, nos vamos ahora al ring musical, vamos. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Hoy la cosa ha ido de cine, canciones de películas que llegaron a nuestros cines en un mes de diciembre en años anteriores. Bueno, habéis estado votando en Twitter, @los40classic, y ya tenemos los porcentajes y resultados. Así han quedado las cosas. 25% de los votos. Ghostbusters, Ray Parker Jr. Peli de Ghost, Unchained Melody, Right to Brothers, 37%. Y con el 38%, Whitney Houston, I Will Always Love You. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And era el año 92. Justamente este viernes se cumplirá 28 años del estreno en nuestros cines del Guardaespaldas con esta maravillosa y legendaria versión que hizo Whitney Houston y que hoy la ha llevado a ganar la batalla de los números 1 con el 38% de los votos de vuestro apoyo. Gracias, familia, por estar al otro lado. Mañana volvemos a rugir, 6 de la tarde, 5 en Canarias. Aquí os espero. ¿Esto no se para? En nada, los mandos de los 40 Classic con Chatauste con muchos más números uno para ti. Concha Tauste en los 40 Classic. Quiero tener tu presencia. Ya quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Aprovecho para mandar un saludito enorme a todos los que nos escucháis ahora mismo desde los 40 Classic Valencia en la 96.1. Pues sí, estés donde estés, nos encanta tener tu presencia y sentir que estás ahí al otro lado disfrutando de la radio de tus números uno. Venga, actitud positiva y mucha música de la buena para esta noche de martes. Los 40 Classic. 1, esta mítica banda del soul británico, las estrellas de Simple Red, brillando e iluminando ahora en Navidad nuestro estudio de los 40 Classic. Bueno, pues en el que hemos montado un precioso árbol y está adornado con nuestro nuevo recopilatorio, los 40 Classic, la fórmula original, un doble disco con todos los éxitos de tu vida. Y la próxima banda que te pongo, además está presente, The Police. Tus números uno.

80 con The Human League, una de las bandas pioneras del synthpop. Esta es la fórmula original, las canciones que siempre te han acompañado y si te gusta Phil Collins y Amaral, sigue escuchando porque suenan en el siguiente bloque aquí, en Los 40 Classic. Los 40 Classic, la fórmula original con Concha Tauste. Los 40 Classic. John Lennon. Presente. Freddie Mercury. Presente. Elton John. Presente. Dolores O'Riordan. Presente. The Rolling Stones. Presente. Ya a la venta el nuevo disco de los 40 Classic, la fórmula original. ¿Navidades clásicas? El boca a oreja no hará despegar tu negocio. Un perfil en redes sociales con pocos seguidores no te dará la notoriedad suficiente en la ciudad. Haz sonar tu negocio aquí, en la radio que escuchas, serpublicidad.es. Nuestro portal de venta de publicidad para aportar a tu negocio visibilidad, credibilidad y una sólida imagen de marca. Haz de tu negocio una opción preferente para el comprador. Serpublicidad.es. 94.8 Sevilla. Solo tus números uno.

Classic. Solo tus números uno. De Titanic, uno de los singles más vendidos de la historia, y fíjate, lo curioso es que al artista no le gustaba absolutamente nada esta canción. Los éxitos de siempre que vuelven al presente con más fuerza que nunca, desde la fórmula original, los tienes absolutamente todos aquí en los 40 Classic. Los 40 Classic, la fórmula original con Concha Tauste. Los 40 Classic.

Brian Adams. Dos. Hi, this is Kylie Minogue. Números uno. Hi, this is John Bon Jovi. Los 40 Classic. La fórmula original. Mejores dúos de todos los tiempos, Pet Shop Boys, ahí los tenías con la versión de Always on My Mind, que seguimos bailando desde la emisora que te pone todos los éxitos de tu vida, los 40 Classic. Y sube el volumen que llegan más momentazos musicales que van a conquistar tus oídos. Tonight's gonna be a good night. Because tonight que crearon un estilo mezclando sus raíces con el pop más elegante. The Corrs, en los 40 Classic, en estas últimas horas del martes, en la que me apetece ponerte un clásico en la versión potente de Guns N' Roses. Será en unos minutitos. Quédate, no te vayas. John Lennon. Presente. Freddie Mercury. Presente. Elton John. Presente. Dolores O'Riordan. Presente. The Rolling Stones. Presente. Ya a la venta el nuevo disco de los 40 Classic, la fórmula original. ¿Navidades clásicas? Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido... En el primer sorteo de hoy, martes, el 159. En el segundo sorteo, el 191. En el tercer sorteo, el 918. No olvides que comprando Lotería de la Once colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la Once a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la Once nos mueve tu ilusión. 94.8. Sevilla. Don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high. los 40 Classic. Yeah.

Concha Tauste en los 40 Classic.